El clima por ahí puede estar raro. Lo que hay es, también es un ambiente muy saludable en la provincia de La Pampa con la cuestión cultural, que parece es un río por debajo de la tierra, parece estar en silencio, pero siempre hay una producción funcionando y hay gente preparándose, hay gente afinando, hay gente incluso construyendo a través de la poesía y de la búsqueda musical, las sensaciones del mañana, digamos. Una vez que empiecen los rasguidos, decidiremos si nos gustan esas canciones o qué, pero ya para meternos de pleno en las posibilidades que hay en la provincia de La Pampa, vamos a recibir a dos personas que nos vinieron a acompañar en el estudio. Estoy hablando de Priscila Aguirre, que es profesora de canto, y de, presentate vos, así ya corto yo de hablar, Jazmín Jäger, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, vinimos acá a contar un poco sobre el seminario, sobre lo que estuvimos trabajando con PRI, y la verdad que muy contentas, a pesar del lunes, muy contentas y ansiosas también por todo lo que se viene. Así que, bueno, mi nombre es Jazmín Jäger, como dijeron recién, soy psicóloga social, me recibí el año pasado. Y esto del seminario nació, siempre nos decimos con PRI, como una simple charla entre amigas y como a las dos nos gusta cantar, empezamos a pensarlo y la verdad que dio frutos, ¿no? Dio resultados. Muy bien. ¿Por qué la música, Priscila Aguirre, usted profesora, por favor? ¿Por qué la música? ¿Por qué la música en la vida de las dos? O por lo menos lo que sea tu cuota, Priscila. Bueno. La verdad que, bueno, me vengo dedicando a ser bastante a lo que es el canto, la música. Vengo dando clases hace, creo, 7 años aproximadamente en lo que es en Santa Rosa. Y en esto que dice Jazmín en la charla, en el decir, che, me pasa que viene mucha gente a clases y le sucede que quiere expresarse a través de la música, pero se encuentra con miedos, ansiedad, muchas cosas por superar al momento de la exposición al público. Entonces, lo que hicimos en este seminario justamente es poder trabajar para poder brindar herramientas a artistas que ya se dediquen hace bastante, hace poquito, que no se animan a arrancar a cantar simplemente, para que puedan tener conocimiento sobre cómo gestionar sus emociones, sobre la inteligencia emocional y también sobre lo que es salud mental, ¿no? Para poder yo saber cómo funciona mi cerebro, cómo interactúan estas al momento de tener que interpretar una canción, al momento de tener que dar un show y tener que desplazarme arriba del escenario. ¿Por qué? Calculo que, no sé, ahora vos tenés toda la cancha acá hablando en la radio, se te reescucha hablar, pero hay gente que capaz está al frente de un micrófono y se le empieza a cerrar la garganta, ¿no? Como que de golpe se dio cuenta, se le traba la cabeza, no sabe qué decir, no sabe hablar, empiezan a surgir las inseguridades. Y esto pasa mucho y quizás es algo que consideramos nosotras que es necesario de hablarlo y de contar y que no es que solamente le pasa a algunas personas. Cuando uno inicia en todo lo que es disciplina artística, tenés que superar, ¿no? Si vos vas a tu primer día, cuando arrancaste a hacer radio y capaz que tuviste un par de cositas hay que solucionar, de la vergüenza, el qué decir, cómo hablo, te escuchabas, ¿no? Qué sé yo, nosotras como cantantes, te escuchás en un video y decís, ay, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Y no, y empieza a trabajar toda esta cuestión de los pensamientos. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente abordarlo desde la psicología, y en este caso psicología social, que vamos, digamos, Jazmín, es lo que va a ser una intervención psicosocial en este grupo, que la función en este caso es poder expresar, ¿no?, nuestras emociones a través del canto. Muy bien, está buenísimo tratar de entender lo que Priscila nos presenta, porque uno como público entiende que los artistas están ahí para emocionarnos y que por supuesto hay un gran valor cuando sentimos que el intérprete, la intérprete, la cantante, el cantante o el ejecutante tiene una gran sensibilidad para transmitir la obra. Y ahí lo valoramos como más. Pero no, por ahí no reflexionamos de qué le está pasando a esa persona. Claro, cuando uno ve a un artista acabado, formada, es indudable que nos invade su profesionalismo. Pero ya pasó por esta etapa que señalaba Priscila Jazmín. ¿Cómo es esto de seminario de cantos y emociones y de la posibilidad de destrabarse? ¿Cuántas cantantes o cantantos hay ahí encerrados todavía en una cápsula que no se animan a romper? Que es lo que Priscila nos decía, ¿no? Empiezan las emociones, se te hace un nudo acá, otro nudo allá y quedas hecho un paquete ahí. Sí, yo creo que muchos. Sí. No, o sea, no vamos a generalizar, pero si comprendemos que la inteligencia emocional es una habilidad que todos necesitamos, no solamente el cantante, el bailarín, el que hace radio, en realidad todos la necesitamos, esta capacidad de comprender qué pasa en nuestro cuerpo, qué pasa con nuestras emociones y cómo trabajarlas, porque para cualquier disciplina que vos hagas lo vas a necesitar. De hecho, hace poco alguien me preguntaba, que dice, yo no canto, dice, pero me encantaría participar del seminario, dice, porque cada vez que tengo que ir a rendir un final, me sudan las manos, no puedo, o sea, cada vez que tengo que presentarme a hablar y que voy a ser evaluado, no puedo gestionar bien mis emociones y la verdad que la termino pasando mal. Entonces yo creo que somos muchos los que necesitamos esto. Si bien nosotros lo abordamos desde esta propuesta artística que es el canto, porque a las dos nos gusta y porque está muy bueno, creo que es un tema que habría que hablarse en muchos ámbitos, porque es un tema necesario para todos, digamos. Es algo que necesitamos para la vida cotidiana. La expresión. Sí, la expresión. Y más que la expresión viene después. Primero necesitamos el autoconocimiento, creo. Esto de saber qué me pasa a mí, por qué me pasa. También comprender por qué tengo estos pensamientos, ¿no? Si disfruto de cantar, pero la verdad que cuando lo tengo que hacer en público, cuando lo tengo que hacer frente a dos personas, no sé, mis papás, mis abuelos, igual la termino pasando mal o termino diciéndome cosas malas a mí mismo, ¿no? Con respecto a mi voz. Y tiene que ver con muchísimas cuestiones, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a trabajar son esto de las emociones, aprender a conocerlas, y esto también de los pensamientos que decía Pri, que están inundados por un montón de mitos que también hay en la sociedad, ¿no? O por un montón de cuestiones que nos atraviesan a todos y que hacen que pensemos de cierta manera y que nos invadan a la hora de poder presentarnos, ¿no? Sin que sea un spoiler del seminario, alguno de esos mitos, mencioname o menciónennos, alguno de esos mitos, y decime qué tan errado es pensar esta cuestión en términos de coraje o de cobardía. Claro, bueno, muchos de los mitos que suelen suceder, por ejemplo, el más básico y con el canto es que vos tenés que nacer con ese talento, ¿no? Como, no, vos no servís para el canto, es lo básico, ¿no? Y quizás muchas veces lo que falta en realidad es información, porque, no sé, desafinás, por ejemplo, entender que el oído es educable, ¿no? Que hay que, se trabaja, y esto es un estímulo que hay, que quizás esa persona que vos hoy en día la escuchás, que canta re bien, en realidad fue por su entorno, que, no sé, era peque y, no sé, en su familia había alguien que se dedicaba a la música o escuchaba o tuvo la facilidad de tener un instrumento ya en la casa, que eso no le pasa, ¿no? En general, no sé, pues hay distintas realidades. Entonces también comprender y entender eso de que el canto, primeramente la técnica vocal es salud, nos da el conocimiento del instrumento. Y tercero es esto que decimos, es un medio más de comunicación. Entonces es entender el canto desde ahí. No es que es para algunas personas. En realidad lo podemos usar todos y todas, digamos. Esto es entender lo que puede ser hasta terapéutico el canto, ¿no? Ese sería un mito, por ejemplo. Muy ¿no? bien. De entender lo que es lo que nosotras queremos como ir descartando. Y otro mito, y me refiero más que nada ya desde las emociones, cómo trabajar el autoconocimiento de las personalidades, es la frase vieja de yo soy así y no voy a cambiar. Oh. Es como una promesa de quedarse en una situación estanca. Exactamente. A ver, uno se hace a sí mismo. Claro, que vos digas, yo soy así de que me levanto a la mañana súper alunada, por ejemplo, y a mí no me jodan porque yo soy así a la mañana, en realidad eso es inmadurez emocional. Esa es la realidad que la tenemos que decir. Y creo que lo que tenemos que empezar a concientizar a la gente es de que si vos naciste así y estás teniendo un problema que no te estás sabiendo entender y comprender qué te está pasando por dentro, que tenés un mal humor, porque tampoco está mal. Todas las emociones nos han enseñado, claro, por ejemplo, esto de no llorar, o no te puedes estar enojando, y reprimimos emociones. Y en realidad las emociones nos dan equilibrio al ser humano. Es normal enojarse, ponerse triste, ponerse feliz, ¿no? Excitarse. Es normal sentir euforia, sentir nostalgia. Son emociones que a nosotros y a nosotras nos hace sentir con un equilibrio, y es humano tener eso, ¿no? Está bien llorar, está bien la tristeza, y también está bien el enojo y está bien el miedo. Lo que uno tiene que aprender a comprender es qué funciones tienen esta, y uno conseguir esa madurez emocional para poder trabajar, en tu laburo, para poder trabajar del arte, para manejarte en la vida. Entonces, eso también es uno de los mitos que queremos como sacarlo, de que en realidad eso fue algo que se dijo mucho tiempo, pero es por falta de conocimiento o inmadurez. Entonces, hay que aprender a trabajar. Hay que tener el autoconocimiento de una persona. Entonces, me enojo y en vez de, si yo estoy acostumbrada, a enojarme y, insulto, bueno, a ver, aprendamos que es un enojo, que está bien que te enojes. El problema es qué haces con ese enojo. Entonces, desde ahí es donde lo que nosotras pretendemos con este seminario no es hacer terapia, obviamente que no, porque el foco va hacia el canto y la expresión, pero sí concientizar sobre la salud emocional, y que es algo que sí se tiene que hablar. Y en el ámbito que este está específico hacia lo que es el canto, es que comprendan que teniendo ese conocimiento de sus emociones, no va a haber tanto, no digo que no van a pasar vergüenza, que no van a pasar miedos, porque sí, como lo dije, es normal, pero sí tener herramientas para poder trabajar sobre eso. Entonces, yo tengo una crisis de ansiedad antes de subirme al escenario, ¿qué es lo que puedo hacer, no?, para poder confrontar eso. ¿Tengo miedo al rechazo, al qué dirán, a que la gente me critique? ¿Yo qué herramientas tengo desde este ámbito, no?, de lo que es la psicología, y no de poder decir, bueno, che, puedo hacer esto, y entonces disfruto de cantar, como algo tan simple, disfruto de hacer arte, disfruto de compartir y entender que a través del canto puedo lograr maravillas y no estar pendiente si desafiné, si le gustó a la persona, si agradé al resto, que al final te das cuenta que son cosas que pueden pasar, como no, y no están en nuestro control. Yo creo que... que van a ser secundarias, finalmente. Exactamente, exactamente. Entonces, nosotras, cuando hablaba con Haas y ella me tiraba toda la info, digamos, porque el fuerte acá del seminario va a ser Haas, yo le dije, esta data está re buena, a mí me hubiera encantado saberla antes. Y la verdad que eso nace con la necesidad de querer compartir esta data para personas que no estamos buscando excelentes cantantes, estamos buscando personas con ganas de cantar. Si hay artistas que ya tienen ese recorrido en el canto, que por eso ni siquiera pedimos conocimiento en técnica, o si ya la tienen también pueden participar, porque lo que vamos a hacer es, vos sos cantante, venís con técnica vocal de hace un buen tiempo, bueno, ¿qué te está sucediendo arriba del escenario? ¿Cuáles son algunos obstáculos que hoy sentís que no lo estás pudiendo lograr? Entonces, desde el conocimiento y poder tener herramientas, ¿no es cierto? Sí. Para poder desplazarme arriba del escenario, esto que decía hoy en principio. Por eso es un seminario que en realidad no exigimos que se sepa de canto, porque si alguien está en esto de no me animo ni siquiera a arrancar clase de canto, que no me vaya a escuchar a alguien que canto. Bueno, este seminario justamente va a trabajar eso, ¿no? ¿Qué está pasando ahí que no podés hacer algo que te gusta? Bueno, desanudar algunas de esas cuestiones que por ahí vienen naturalmente en el paquete psicológico que somos como personas, pero también teniendo en cuenta que hay algunas personas que lo tienen más dado naturalmente al tema de la afinación y de cómo se sienten a la hora de mostrarse frente a otros. Priscila dijo en un momento que esto puede llegar a servirnos en la vida cotidiana, y yo enseguida pensé, reflexionaba si puede llegar a ser una herramienta para mejorar el diálogo dentro de un ámbito familiar o dentro de un ámbito laboral a personas que le estén costando mucho justo estas cuestiones de entenderse con el resto de las personas que hacen parte de su vida. Jazmín. Sí, totalmente. Yo creo que algo bueno de todas estas cosas, de todas las herramientas que vamos a brindarle a cada uno de los chicos, es que se extienden a la vida cotidiana, como dice Pri. Y ella decía, bueno, ¿qué me pasa cuando estoy arriba del escenario? Bueno, pero ¿qué me pasa antes de subir al escenario, los días previos, la semana previa, en donde yo sé que tengo que ir a este lugar, pero la verdad que estoy diciéndome muchas cosas o pensando muchas cosas feas sobre mí, sobre mi voz, sobre un montón de otras cuestiones, y que al final todo el proceso anterior no lo estoy disfrutando? Y como estoy así, me la agarro con el que tengo al lado, ¿no? Pasa esto de, como no sé qué es lo que me está pasando porque no lo conozco, no lo comprendo, tampoco puedo comunicarlo. O sea, si yo no sé que estoy enojada, ¿cómo voy a poder decir estoy enojada, entonces necesito hacer esto? O si yo no conozco qué es lo que me está pasando, ¿cómo voy a poder comprenderlo para cambiarlo también? Entonces creo que algo importante de eso que justamente mencionaba Pri, es que se extiende a todos los ámbitos de nuestra vida, y esta madurez que es un proceso en realidad. Yo creo que la habilidad de la inteligencia emocional la vamos a ir incorporando si nos dedicamos a ella, a trabajar en eso, durante toda la vida. No es que ahora de repente, no sé, o yo porque hablo esto, yo ya soy recontra madura emocionalmente. No, sino que yo reconozco, hay días que puedo gestionar súper fácil mis emociones y hay días que no, hay días que me desbordan y que no las controlo. Pero bueno, al menos hoy yo ya sé qué es lo que me está pasando, puedo comprenderlo y decir, bueno, quizás hoy necesito un poco de tiempo y quedarme en casa tranqui y hacer algo que a mí me guste, ¿no? Y eso está totalmente perfecto. Es parte de conocerse uno, parte de comprender también que a veces las situaciones, lo que vivimos, nos atraviesa, nos duele, nos golpea. Y yo creo que eso es lo bueno de, o lo que más me gusta a mí de este seminario, porque no solamente se va a tratar acá del canto, sino también de nosotros mismos, de nosotros como personas y de qué es lo que sentimos. Y es lo que más a mí, o sea, es más mi ámbito. Así que estamos, la verdad, re contentas. Se puede decir que van a tratar de generar autoconocimiento en las personas que asistan a este seminario, que no está pensado ni diseñado para quienes buscan ser cantantes nada más. Sí, si te interesa y te sentís atada o atado, andá y participá. Y ahora sí vamos a lo concreto. Es la primera vez que realizan este laburo. Uh-huh. ¿Lo tienen pensado a futuro repetir y demás? Y otra cosa es, ¿cuál es el sitio, cuál es el lugar, el ámbito en el que lo van a estar desarrollando? La que agarren, manéjenlo bueno, ustedes. Sí, el seminario se va a estar dando este sábado, que estamos muy felices porque se completó el cupo, digamos, no hay más lugares disponibles. Así que nos está escribiendo mucha gente también que se quedó con ganas de ir. Así que lo próximo es que sí, lo vamos a repetir. No tenemos la fecha aún, pero queremos que igual nos sigan en redes. Estoy en Instagram, yo como Hablemos de Canto, para que me sigan. Y Haz está como @muyemocional. @muyemocional. Ahí yo lo voy a buscar, no sé. Bueno. En la audiencia, ¿qué está pasando? Así que es Hablemos de Canto y Muy Emocional para que nos sigan. También estoy como Priscila Aguirre en Instagram para que me busquen, se contacten con nosotras y estemos ahí al tanto, porque bueno, nuestro deseo también es poder salir a otros lados. Nos gustaría algún día poder venir también a Toay a darlo. Estamos cerquita, pero bueno, también nos gustaría poder estar en la localidad de Toay y compartir este seminario. Y obviamente si se llega a dar la oportunidad de ir a otras localidades, obviamente. Pero sí, la intención es poder seguir para que más gente pueda experimentar, digamos, este seminario. Bueno, para que se animen a cantar o para que a través de una experiencia grupal y sumamente interesante, una experiencia inmersiva, parece, encuentres una manera de expresarte mejor, ya sea por el arte, por el canto, por la música o por la mera comunicación, que hay que reconocer, Priscila lo decía al momento, al principio, hay muchas veces en nuestras vidas una cuota de inmadurez emocional con la que también venimos un poco, viste, sí. Que la sociedad o el mundo no nos está esperando con un lecho de rosas o con un montón de manuales como para que, llegado el momento en el que nos tenemos que sentir adultes, digamos, bueno, yo ya estoy, viste, yo ya me cociné, dejo el horno para otros. Pero la verdad es que parece una experiencia sumamente interesante, porque las personas que vayan a participar van a tener que poner de sí, no solo prestar atención y encuadrar en el conocimiento de Jazmín, sino que van a estar moviendo algunas piezas en su interior. Priscila, Jazmín, les agradecemos muchísimo que se hayan llegado al estudio, y la verdad es que está súper interesante lo del Seminario de Canto y Emociones. Una vez más, cuéntenos en qué lugar y en qué horario se va a estar desarrollando. Por ahí alguien quiere llegar a asomarse, porque ya está el cupo completo. Y alguna reflexión más que les parece, algo que se haya escapado, que no hayan mencionado en este encuentro. Desde ya, muchas gracias a ambas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias también a la gente que nos está escuchando. El seminario es este sábado a las 15 horas en el Centro de Arte Saldumazano, que está en la calle de Leguizamón, en Santa Rosa. Y bueno, nada, esto con la ilusión de poder repetirlo, de que pueda llegar a más personas. Y yo, desde profe o de cantante también que soy, mi deseo es que podamos utilizar el canto más allá del beneficio que nos da y lo bien que nos hace, también para compartir con otras personas. Así que ese es mi deseo. Muy bien, esa es Priscila Aguirre y Jazmín. Bueno, muchas gracias también por invitarnos. La verdad que este es el primer trabajo que hago en conjunto con Pri, y estamos re contentas por cómo nos ha ido, ¿no? Y todo el tiempo estamos ahí charlando. Pero sí, nosotras queremos compartir desde también nuestras experiencias, desde nuestro conocimiento, y poder brindarle a la gente algo que realmente le sirva para cualquier ámbito. Así que nada, los esperamos y estamos disponibles para cualquier consulta que tengan ahí en las redes o cualquier cosita que nos escriban. Muy bien, ya escuchaste en el Instagram Priscila Aguirre, y también muy emocional para estar en contacto con estas visitas que tuvimos hoy. Jazmín Jäger, psicóloga social, y Priscila Aguirre, profe de canto. Les agradecemos enormemente. Y bueno, ya el éxito está garantizado con la cuota de presencia y de participación que nos contaron. Suceso, y bueno, vamos a estar esperando que se repita, y a ver si sale para otras localidades también. Gracias de nuevo. Gracias.